Estamos en el bonito pueblo de Daimiel, en Ciudad Real, y tengo a mi lado a Esther López, que es la presentadora del programa de radio A Ritmo de Gospel. Hola, Esther. Hola, Eva. ¿Qué tal? Pues muy bien. Mira, esta entrevista es para el programa de radio Destellos del Gospel, que es un programa hermano del vuestro. Sí. Y sé que para terminar esta segunda temporada habéis presentado un concierto. ¿En dónde ha sido? Pues ha sido en el Teatro Ayala de Daimiel, con un aforo de unas 350 butacas, y bueno, es un teatro muy característico y muy conocido aquí en este pueblo. Y habéis querido terminar esta temporada de A Ritmo de Gospel invitando a un coro gospel que tiene mucha solera en España. ¿Cuál ha sido? Pues ha sido el Coro Gospel de Madrid. Es un coro que, como bien dices, pues yo creo que lleva más de 15 años haciendo gospel. Su directora, Nancy Roncesvalles, es una experta en gospel, y la verdad es que no hemos salido defraudados de este concierto. Sabíamos que eran buenos, que tenían mucha calidad, y la verdad es que lo han demostrado. Entonces, ¿quiere decir que vuestras expectativas se han cumplido al invitar a este coro gospel? Pues se han cumplido y con creces. La verdad es que vimos que como el público estaba entregado todos y disfrutamos un montón. Fue una noche en la que pudimos vivir el gospel y disfrutar. Pues la verdad es que yo también pude estar como espectadora y fue algo muy bonito. Y bueno, os despedí ya de esta temporada de A Ritmo de Gospel, y ¿puedes mirar un poco hacia atrás y decir qué tal ha ido esta segunda temporada? Pues esta segunda temporada ha sido ya, bueno, un poquito más, ha sido más larga que la anterior. Hemos hecho pues vamos a hacer unos 34 programas en esta nueva temporada. La duración del programa es mucho más amplia que la temporada pasada, es de una hora, y bueno, ha sido genial porque no solamente hemos puesto música gospel, sino también hemos tenido noticias de actualidad, hemos tenido una sección fija que es Huellas en la Historia, donde hemos podido conocer hombres y mujeres que han dejado huella por sus logros, por lo que han hecho, y que todos tuvieron en común esa fe en el Señor. Muy bien. Y Esther, si hay algún oyente que quiere escuchar el programa Ritmo de Gospel, porque este creo que lo grabáis en Daimiel, ¿no? Lo grabamos en Daimiel, en Radio Daimiel, en el 107.8. Pero claro, sabemos que solamente lo pueden oír de Daimiel y un poquito más lejos, ¿no? Pero también por eso lo hemos puesto en internet. Ajá. A través de podomatic.com. Entonces, si teclean www.arritmodegospel.com junto y con minúscula .podomatic.com, ahí estarán los 5 últimos programas de A Ritmo de Gospel. Pues invitamos a todos nuestros oyentes a que se pasen por arritmodegospel.podomatic.com y que os escuchen, porque la verdad vale la pena. La música gospel es una música para ser oída, conocida, escuchada y sentida. Así que muchas gracias, Esther. Gracias, Eva, a ti. Gracias. Hasta luego.